Florida. Dick, el tercer hijo de la señora Halloran, con su ropa blanca de cocinero y un Lucky Strike aparcado en un ángulo de la boca, hizo retroceder su recuperado Cadillac para sacarlo del aparcamiento que había al fondo del mercado mayorista de verduras y dio lentamente la vuelta al edificio. Masterton, que pese a ser uno de los dueños, seguía andando con el paso cansado que había adoptado desde antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba entrando un cajón de lechugas en el edificio alto y oscuro. Halloran oprimió el botón que bajaba la ventanilla del acompañante. «Esos aguacates están demasiado caros, tacaño», vociferó. Masterton lo miró por encima del hombro, dilató su sonrisa hasta dejar ver los tres dientes de oro y gritó a su vez. «Y te puedo decir exactamente dónde puedes metértelos, compañero». «Comentarios como ese son dignos de atención, hermano». Masterton le mostró el dedo del medio. Halloran le devolvió la cortesía. «¿Encontraste los pepinillos en vinagre, sí?», preguntó Masterton. «Sí, ven mañana por la mañana que te daré las mejores patatas nuevas que hayas visto en tu vida». «Te enviaré al chico», respondió Halloran. «¿Vienes esta noche?». «¿Tú pones las bebidas, hermano?». «Ya las tengo compradas». «Cuenta conmigo. Y no pises a fondo cuando vuelvas, ¿me oyes? Desde aquí hasta San Pite, todos los polis se saben tu nombre». «Qué enterado estás, ¿no?», comentó Halloran burlón. Más de lo que estarás tú en tu vida, hombre. Pero escuchen, qué negro impertinente, ¿qué te crees? Vamos, vete de una vez si no quieres que empiece a tirarte las lechugas. Pues si me las tiras gratis ya puedes empezar. Masterton hizo ademán de tirarle una. Halloran la esquivó, volvió a subir la ventanilla y se alejó. Se sentía estupendamente. Hacía más o menos media hora que venía sintiendo olor a naranjas, pero no le parecía extraño. Se había pasado la última media hora en un mercado de frutas y verduras. Eran las 4:30 de la tarde, hora del este del 1 de diciembre, y el perro invierno estaría asestando su trasero helado sobre la mayor parte del país. Pero aquí los hombres andaban con camisas de manga corta y cuello abierto, y las mujeres usaban vestidos de verano y shorts. En lo alto del edificio del First Bank de Florida, un termómetro numérico adornado con enormes pomelos anunciaba obstinadamente 29 grados. Gracias te sean dadas, oh Dios, por Florida, pensó Halloran, con mosquitos y todo. En la parte de atrás del coche llevaba 2 docenas de aguacates, un cajón de pepinos, otro tanto de naranjas y de pomelos, 3 sacos llenos de cebollas de Bermudas, la mejor hortaliza que pueda habérsele ocurrido a un Dios bondadoso, algunos guisantes estupendos que serían servidos como entrada y que en 9 casos de cada 10 volverían a la cocina intactos, y una magnífica calabaza que era estrictamente para su consumo personal. Halloran se detuvo en el carril de salida ante el semáforo de Vermont Street, y cuando la flecha verde le dio paso tomó la carretera estatal 219, subió la velocidad a 65 y allí se mantuvo hasta que la ciudad empezó a diluirse en la sucesión suburbana de gasolineras y cafeterías. La compra del día no era grande y podría haber encargado a Baedeker que la hiciera, pero Baedeker había estado fastidiando para que lo enviaran a comprar la carne, y además Halloran no se perdía la oportunidad de una alegre discusión con Frank Masterton si no era un caso de fuerza mayor. Tal vez esa noche Masterton se apareciera a ver un rato de televisión y tomar algunas copas con él, y tal vez no. De cualquier manera estaría bien, lo que importaba era haberlo visto, y ahora cada vez importaba porque ya habían dejado de ser jóvenes. En los últimos días Dick tenía la impresión de estar pensando mucho en eso. Ya no era tan joven y cuando uno se acercaba a los 60, o cuando los pasaba más bien, para qué mentir, tenía que empezar a pensar en la salida de escena, que podía ser en cualquier momento. Era en eso en lo que había estado pensando esa semana, aunque no era una obsesión, era un hecho. Morir era una parte de la vida, y para ser una persona entera había que reconocer ese hecho. Y por más difícil de entender que pudiera ser el hecho de la propia muerte, por lo menos no era imposible de aceptar. Halloran no podría haber dicho por qué se le ocurrían todas esas cosas, pero la otra razón que tenía para hacer personalmente esa pequeña compra era que así podría llegarse hasta la pequeña oficina que había sobre el bar parrilla de Frank. Allí había instalado su despacho un abogado, ya que aparentemente el dentista que estuvo el año anterior había quebrado, un joven negro de apellido MacIver. Halloran había subido a decirle al tal MacIver que quería hacer testamento y a preguntarle si él podría ayudarle. «Bueno», preguntó MacIver, ¿para cuándo lo quiere? Para ayer, contestó Halloran y se echó a reír, echando la cabeza hacia atrás. La pregunta siguiente de MacIver fue si la idea que tenía Halloran era muy complicada. Pues no. Tenía su Cadillac, su cuenta de ahorros, unos $9,000, una exigua cuenta corriente y un poco de ropa. Y quería que todo fuera para su hermana. ¿Y si su hermana muriera antes que usted? Preguntó MacIver. No se preocupe, contestó Halloran, que en ese caso haré un nuevo testamento. El documento había quedado redactado y firmado en menos de 3 horas, rápido para ser un abogadillo, y se alojaba ahora en el bolsillo del pecho de Halloran, protegido por un rígido sobre azul en el que se leía la palabra testamento en pulcras mayúsculas. Halloran no habría podido decir por qué había elegido ese día cálido y soleado en que se sentía tan bien para hacer algo que venía posponiendo desde hacía años, pero se había sentido acometido por el impulso y no se había negado a seguirlo. Halloran estaba acostumbrado a seguir sus corazonadas. Ahora ya estaba bastante alejado de la ciudad. Llevó el automóvil a 100, más de lo permitido, y lo dejó rodar por el carril de la izquierda mientras iba pasando la mayoría de los coches. Sabía por experiencia que incluso a 140 el Cadillac seguiría aferrándose al cemento y que a 180 apenas si parecería perder estabilidad. Pero hacía tiempo que había dejado atrás esas locuras. La idea de poner el coche a 180 en una recta no le despertaba más emoción que el miedo. Se estaba haciendo viejo. Dios, qué olor fuerte tienen esas naranjas. No estarán pasadas. Las mariposas se aplastaban contra el parabrisas. Sintonizó en la radio una estación de negros de Miami y le llegó la voz suave y gemebunda de Al Green. Qué hermoso rato hemos pasado juntos. Ahora se está haciendo tarde y tenemos que despedirnos. Volvió a bajar un poco la ventanilla para arrojar fuera la colilla del cigarrillo y después siguió bajándola para que se fuera el olor a naranjas. Mientras tamborileaba con los dedos sobre el volante, empezó a tararear para sus adentros. Colgada sobre el espejo retrovisor, la medalla de San Cristóbal se mecía suavemente hacia adelante y hacia atrás. Y de pronto el olor a naranja se intensificó y Halloran comprendió que venía, que algo venía hacia él. Se vio los ojos en el espejo retrovisor agrandados por la sorpresa. Después todo se le vino encima como una enorme explosión que echara fuera todo lo demás, la música, el camino, la vaga conciencia que tenía de sí mismo como criatura humana única. Era como si alguien le hubiera apoyado en la cabeza un revólver psíquico y le hubiera disparado un grito de calibre 45. Oh, Dick, por favor, por favor. Oh, por favor, ven. El Cadillac acababa de ponerse a la par de una camioneta Pinto, conducida por un hombre con mono de obrero. El obrero vio que el coche serpenteaba por su carril y se apoyó sobre la bocina. Como el Cadillac seguía su trayectoria irregular, el hombre miró rápidamente al conductor y vio a un negro grande sentado muy erguido al volante con los ojos dirigidos vagamente hacia arriba. Más tarde le contó a su mujer que seguramente debía ser uno de esos peinados afro que llevaba todo el mundo hoy en día, pero que en ese momento había tenido la impresión de que el maldito negro idiota tuviera todos los pelos de punta. Hasta pensó que el negro estaría sufriendo un ataque al corazón. El obrero clavó los frenos y aprovechó un espacio vacío que quedaba afortunadamente tras él. La parte de atrás del Cadillac lo pasó sin dejar de cerrarse sobre él, y el obrero vio con atónito horror cómo las largas luces de cola en forma de cohete pasaban a no más de medio centímetro de su parachoques delantero. Sin dejar de apoyarse sobre la bocina, el hombre se tiró hacia la izquierda y pasó vociferando junto al coche cuyo conductor parecía borracho, invitándolo a que cometiera actos sexuales solitarios, penados por la ley, a que incurriera en sodomía con diversas aves y roedores. De paso verbalizó su convicción de que todas las personas de sangre negra deberían volverse a su continente. Expresó su sincera opinión sobre el lugar que le correspondería en la otra vida al alma del otro conductor y terminó diciéndole que le parecía haber conocido a su madre en un prostíbulo de Nueva Orleans. Cuando hubo terminado de pasarlo y se vio fuera de peligro, se dio cuenta repentinamente de que tenía mojados los pantalones. En la mente de Halloran seguía repitiéndose la misma idea. Ven, Dick, por favor. Ven, Dick, por favor. Pero empezó a perderse, de la misma manera que se pierde una estación de radio cuando uno se acerca a los límites de su alcance de emisión. Nebulosamente se dio cuenta de que su coche rodaba sobre la arcén a más de 80 kilómetros por hora y lo volvió a la carretera sintiendo cómo coleaba durante un momento antes de volver a afirmarse sobre el asfalto. A poca distancia delante de él había un puesto de cerveza. Halloran indicó la maniobra y se detuvo con el corazón todavía latiéndole dolorosamente en el pecho, la cara de un color gris enfermizo. Se dirigió al lugar de aparcamiento, sacó el pañuelo del bolsillo y se enjugó la frente. ¡Santo Dios! ¿En qué puedo servirle? La voz lo sobresaltó, aunque no fuera la voz de Dios, sino la de una camarera muy mona que se había acercado al coche con un anotador en la mano. Sí, nena. Un vaso grande de cerveza y dos paquetes de patatas, ¿eh? Sí, señor. La chica se alejó haciendo oscilar agradablemente las caderas bajo el uniforme de nylon rojo. Halloran se recostó contra el asiento de cuero y cerró los ojos. La transmisión había terminado. Había acabado de disiparse mientras él detenía el coche y hacía el pedido a la camarera. Lo único que le quedaba era un dolor de cabeza atroz, palpitante, como si le hubieran retorcido el cerebro para escurrírselo y colgarlo a secar. Como el dolor de cabeza que le había quedado cuando se expuso al esplendor de ese chico Danny, allá en el manicomio de Ullman. Pero esta vez había sido mucho más intenso. Entonces el chico lo había hecho como un juego, nada más. Ahora había sido el pánico en estado puro, cada palabra un grito de terror en su cabeza. Se miró los brazos que a pesar de la cálida caricia del sol seguían mostrando la carne de gallina. Él le había dicho al chico que lo llamara si necesitaba ayuda, recordó Halloran. Y ahora el chico lo estaba llamando. De pronto se preguntó cómo era posible que hubiera permitido que ese niño se quedara allá con semejante manera de esplendor. Era inevitable que hubiera problemas y graves tal vez. Sin esperar más, volvió a hacer girar la llave del coche, le dio marcha atrás y se lanzó a la carretera con un chirrido de neumáticos que dejó a la camarera de caderas oscilantes paralizada en la entrada del puesto con la bandeja y el vaso de cerveza en las manos. «¿Pero qué le pasa a usted? ¡Hay un fuego!», gritó la chica. Pero Halloran ya no estaba. El apellido del gerente era Quimps y cuando Halloran llegó, Quimps estaba hablando por teléfono con su corredor de apuestas. Quería apostar a 4 caballos de Rockaway. No, nada de apuesta triple, ni de quiniela, ni ninguna otra sutileza. Lo más sencillo, a 4 caballos $600 por cabeza. Y a los Jets el domingo. ¿Cómo? ¿Que él no sabía con quién jugaban los Jets? Jugaban con los Bills, por eso apostaba. 500, sí, como siempre. Cuando Quimps colgó, con aire fastidiado, Halloran comprendió cómo era que un hombre podía sacar 50.000 por año con un pequeño balneario y así todo seguir teniendo brillantes los fondillos de los pantalones. El gerente miró a Halloran con ojos todavía irritados de tanto haber mirado anoche la botella de whisky. ¿Algún problema, Dick? Sí, señor Quimps, creo que sí. Necesito 3 días de permiso. En el bolsillo del pecho de la camisa amarilla de Quimps había un paquete de Ken. Sin sacárselo del bolsillo, extrajo un cigarrillo del paquete, entre 2 dedos, y mordisqueó con mal humor el filtro patentado. Después lo encendió con un encendedor de mesa. «Yo también», declaró. «¿Pero cómo se le ocurre?». «Necesito 3 días», repitió Halloran. «Es por mi hijo». Los ojos de Quimps bajaron a la mano izquierda de Halloran, que no llevaba anillo. «Estoy divorciado desde 1964», explicó pacientemente Halloran. «Dick, usted sabe cómo son las cosas el fin de semana, todo lleno hasta los bordes. El domingo por la noche hasta el Florida Room se llena, los lugares más baratos. Así que pídame el reloj, la billetera, la cuota de la pensión. Vaya, hasta mi mujer se la doy si la aguanta. Pero por favor, no me pida días de permiso. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo?». «Sí, señor», asintió Halloran tratando de verse a sí mismo mientras daba vueltas al sombrero en la mano y ponía los ojos en blanco. «Le dispararon». «¿Le dispararon?», se espantó Quimps y dejó el Ken en un cenicero con el emblema de la Escuela de Administración de Empresas donde había estudiado. «Sí, señor», volvió a sentir sombríamente Halloran. «¿En un accidente de caza?». «No, señor», respondió Halloran, haciendo que su voz sonara aún más grave y ronca. «Hannah está viviendo con un camionero blanco. Él le disparó al muchacho. Está en un hospital en Denver, Colorado. Muy grave». «¿Y usted cómo demonios lo supo? Creí que había ido a comprar la verdura». «Sí, señor, eso es». Antes de volver, Halloran había pasado por la oficina de la Western Union para reservar un coche de la agencia Avis en el aeropuerto de Stapleton. Al salir sin saber por qué había tomado un formulario, ahora lo sacó doblado y arrugado del bolsillo y lo pasó rápidamente ante los ojos inyectados en sangre de Quimps. Se lo volvió a meter en el bolsillo y bajando todavía más la voz explicó. «Lo mandó Hannah. Estaba en mi buzón ahora cuando regresé». «Cristo, Cristo santo», farfulló Quimms, con una peculiar expresión preocupada y tensa en la cara, una expresión que Halloran conocía bien. Era lo que más se aproximaba a una expresión de simpatía que podía conseguir un blanco que se consideraba bueno con la gente de color cuando el objeto de su compasión era un negro o su mítico hijo. «Sí, está bien, váyase», concluyó. «Me imagino que durante 3 días Baedeker puede arreglárselas y el lavaplatos puede ayudarle». Halloran hizo un gesto afirmativo y puso una cara más larga todavía, pero la idea de que el lavaplatos ayudara a Baedeker le provocó internamente una sonrisa. Ni siquiera estando en uno de sus mejores días, pensaba Halloran, el lavaplatos sería capaz de acertarle al orinal al primer chorro. «Y quisiera adelantada la paga de la semana», continuó Halloran, «completa. Ya sé que lo estoy poniendo a usted en un lío, señor Quimms». La expresión del otro se hacía cada vez más rígida, como si tuviera una espina de pescado atravesada en la garganta. «Ya hablaremos de eso. Vaya a hacer su equipaje que yo hablaré con Baedeker. ¿Quiere que le haga la reserva para el avión?» «No, señor, la haré yo mismo». «De acuerdo». Quimms se levantó. Se inclinó con aire de sinceridad hacia adelante y al hacerlo inhaló el humo que subía de su cigarrillo. Se ahogó y tosió violentamente mientras el delgado rostro blanco se le enrojecía. Halloran se esforzó por mantener su expresión sombría. «Espero que todo salga bien, Dick, y llámeme cuando sepa algo». «Lo haré, seguro». Por encima de la mesa se estrecharon la mano. Halloran se obligó a llegar a la planta baja y a las dependencias del personal antes de estallar en sonoras carcajadas. Todavía estaba riéndose y enjugándose los ojos con el pañuelo cuando reapareció el olor a naranjas, denso y repugnante, seguido por el golpe en plena cabeza que lo hizo retroceder tambaleando como un borracho contra la pared estucada de color rosado. «Por favor, ven, Dick, por favor, Dick, ven pronto». Se recuperó poco a poco hasta que por fin se sintió capaz de subir la escalera que llevaba a su apartamento. Siempre guardaba la llave bajo el felpudo y cuando se inclinó a recogerla algo se le cayó del bolsillo del pecho y aterrizó en el suelo con un ruido leve y sordo. Halloran seguía oyendo tan intensamente la voz que le había sacudido la cabeza que durante un momento no hizo más que mirar el sobre azul sin entender, sin darse cuenta de qué era. Después le dio la vuelta y la palabra testamento saltó ante sus ojos en negras letras ornamentales. «Oh, Dios mío, ¿con qué era esto?» Aunque en realidad no lo sabía, era posible. Durante toda la semana la idea de su propio fin le había rondado la cabeza como una... Bueno, como una... «Adelante, dilo». «Como una premonición». «¿La muerte?» Durante un momento le pareció que su vida entera se mostraba ante él, no en un sentido histórico, no como una topografía de los altibajos que había vivido Dick, el tercer hijo de la señora Halloran, sino su vida tal como era en ese momento. Poco antes de que una bala lo convirtiera en mártir, Martin Luther King les había dicho que había llegado a la montaña. Dick no podía pretender tanto, pero, sin ser una montaña, había llegado a una soleada meseta tras años de lucha. Tenía buenos amigos. Tenía todas las referencias que pudiera necesitar para conseguir trabajo en cualquier parte. Si lo que quería era sexo, encontraba amigas que no hicieran preguntas ni se empeñaran en buscarle significados ocultos. Había llegado a aceptar y aceptar bien su condición de negro. Pasaba ya de los 60 y a Dios gracias iba tirando. Iba a correr el riesgo de terminar con todo eso, de terminar consigo mismo, por 3 blancos a los que no conocía siquiera. Pero eso era mentira, ¿o no? Halloran conocía al chico. Los dos tenían en común algo que suele ser difícil incluso después de 40 años de amistad. Él conocía al chico y el chico lo conocía porque los dos llevaban en la cabeza una especie de foco, algo que no habían pedido tener, algo que les había sido conferido. «No, tú tienes una linterna. El que tiene un foco es él». Y había veces que esa luz, ese esplendor, parecía algo bastante grato. Uno podía acertar con el caballo, o como había dicho el chico, podía decirle a su papá dónde estaba el baúl que faltaba. Pero eso no era más que el condimento, el aderezo para la ensalada, de una ensalada en la que había tanto el amargo de la arveja como la frescura del pepino. Uno podía saborear el dolor, la muerte, las lágrimas. Y ahora que el chico estaba encerrado allá, él tenía que ir, por el chico, porque hablando con él solo habían sido de colores diferentes cuando abrían la boca. Por eso iría, para hacer lo que pudiera, porque si no lo hacía, el chico iba a morírsele ahí dentro de la cabeza. Pero era humano, y no pudo dejar de desear amargamente que hubieran apartado de él ese cáliz. Ella había empezado a salir y a perseguirlo. Estaba metiendo una muda de ropa en una bolsa de viaje cuando se le apareció la idea, inmovilizándolo con todo el poder del recuerdo, como le sucedía siempre que pensaba en eso. Por eso trataba de pensar en ello lo menos posible. La camarera Dolores Vickery, se llamaba, se había puesto histérica. Les había contado algo a las otras camareras y, lo que era peor, a algunos de los huéspedes. Cuando Ullman llegó a enterarse, como la muy tonta debería saber qué sucedería, la había despedido sin más trámites. Ella había ido a ver a Halloran deshecha en llanto, no porque la despidiera, sino por lo que había visto en esa habitación de la segunda planta. Había entrado en el 217 para cambiar las toallas, dijo, y allí estaba la señora Massey muerta en la bañera. Claro que eso era imposible. El cuerpo de la señora Massey había sido discretamente retirado el día anterior y en ese momento estaría en camino a Nueva York, no en un vagón de primera como solía viajar ella, sino en el furgón. Aunque a Halloran no le gustaba mucho Dolores, esa noche había subido a ver qué pasaba. La camarera era una chica de 23 años, de cutis oliváceo, que servía las mesas al final de la temporada cuando ya había menos ajetreo. En opinión de Halloran, tenía cierto esplendor, no más que una chispa en realidad. Por ejemplo, para la cena llegaba un hombre de aspecto arratonado con una mujer vestida de algodón desteñido, y Dolores hacía un cambio con una de sus compañeras para atender esa mesa. El hombrecillo de aspecto arratonado dejaría bajo el plato un billete de $10, y eso ya era bastante malo para la chica que había aceptado el trato. Pero lo peor era que Dolores se jactaría de ello. Era haragana, una necia en un lugar dirigido por un hombre que no permitía necedades. Se escondía en los armarios de la ropa blanca a leer revistas sentimentales y a fumar, pero cada vez que Ullman hacía una de sus imprevistas rondas, y pobre de la muchacha a quien encontrara con las manos cruzadas, a ella la encontraba trabajando afanosamente tras haber escondido la revista en algún estante bajo las sábanas y con el cenicero bien metido en el bolsillo del uniforme. Sí, Halloran pensaba que había sido una necia y una vaga y que las otras chicas no la querían. Pero Dolores tenía su chispita de esplendor, que hasta entonces siempre le había facilitado las cosas. Pero lo que había visto en la habitación 217 la había asustado lo suficiente para que se alegrara y mucho de aceptar la nada amable invitación de Ullman para que se fuera de paseo. Pero ¿por qué había ido a verlo a él? Un negro sabe quién esplende, pensó Halloran, divertido por el retruécano. No tan bueno. A Shine Knaus a Shine, como término de slang, Shine es negro. En el contexto de la novela es alguien que esplende. Nota de la traductora, fin de la nota 1. De manera que esa misma noche había subido a ver qué pasaba en la habitación que volvería a quedar ocupada al día siguiente. Para entrar se valió de la llave maestra del despacho, a sabiendas de que si Ullman lo descubría con esa llave se habría unido a Dolores Vickery en el camino del desempleo. En torno de la bañera la cortina de la ducha estaba corrida. Halloran había vuelto a abrirla, pero antes de haberlo hecho tuvo la premonición de lo que iba a ver. La señora Massey hinchada y purpúrea yacía mojada en la bañera llena de agua hasta la mitad. Halloran se había quedado paralizado mirándola, mientras una vena le latía sordamente en la garganta. En el Overlook había habido otras cosas, un mal sueño que se repetía a intervalos regulares, una especie de baile de disfraces durante el cual él atendía el salón del Overlook y en el que cuando se daba la voz de quitarse las máscaras, todos los presentes mostraban repugnantes rostros de insectos. Y también estaban los animales del seto, En dos ocasiones, tres tal vez, Halloran había visto, o le parecía haber visto, que se movían casi imperceptiblemente. El perro daba la impresión de haber aflojado un poco su postura erguida, y parecía que los leones avanzaran un poco, como si quisieran amenazar a los chiquillos de la zona infantil. Y el año pasado, en mayo, Ullman le había encargado que fuera al desván a buscar el juego de atizadores de bronce que adornaban ahora la chimenea del vestíbulo. Mientras estaba allá arriba, se habían apagado de pronto las tres bombillas que pendían del techo, y Halloran se había desorientado sin poder regresar a la trampilla. Cada vez más próximo al pánico, habían dado a tientas en la oscuridad durante un tiempo que no podía precisar, hiriéndose las espinillas contra cajones y golpeándose contra las cosas, sintiendo con creciente intensidad que algo lo acechaba desde las tinieblas. Alguna criatura enorme, aterradora, que había rezumado entre el maderamen al apagarse las luces. Y cuando tropezó literalmente con el pasador de la trampilla, se apresuró a bajar a todo lo que le daban las piernas, dejando la puerta sin cerrar, sucio de polvo y desaliñado, con la sensación de haber escapado del desastre por un pelo. Después Ullman había ido personalmente a la cocina a informarle que había dejado la puerta del ático abierta y las luces encendidas. ¿Acaso pensaba que los huéspedes querrían subir allí a jugar a la caza del tesoro? ¿Y se creía que la electricidad era gratuita? Además, Halloran sospechaba, bueno, estaba casi seguro, que también algunos huéspedes habían visto cosas o las habían oído. En los 3 años que llevaba allí, la suite presidencial había sido ocupada 19 veces. 6 de los huéspedes que la habían ocupado se fueron del hotel antes de lo previsto, y algunos de ellos con bastante mal aspecto. En forma igualmente imprevista, se habían ido otros huéspedes de otras habitaciones. Una noche de agosto de 1974, al anochecer, un hombre que había ganado en Corea la estrella de bronce y la estrella de plata, que en la actualidad formaba parte de la directiva de 3 importantes empresas y de quien se decía que había despedido personalmente a un conocido locutor de televisión, tuvo un inexplicable ataque de histeria mientras estaba en la cancha de golf. Y durante el tiempo que Halloran llevaba en el Overlook, había habido docenas de chicos que se negaban lisa y llanamente a ir a la zona infantil. Un niño había sufrido convulsiones mientras jugaba en los tubos de cemento, pero Halloran no sabía si atribuírselo al letal canto de sirena del Overlook o no, ya que entre el personal de servicio del hotel se había difundido el rumor de que la criatura, hija única de un apuesto actor de cine y que estaba bajo vigilancia médica por su condición de epiléptica, simplemente se había olvidado ese día de tomar su medicamento. Pues bien, al mirar el cadáver de la señora Massey, Halloran se había asustado, pero sin llegar a aterrorizarse. La cosa no era del todo inesperada. El terror se apoderó de él cuando ella abrió los ojos, dejando ver las plateadas pupilas inexpresivas, y le dirigió una mueca. Y se convirtió en horror cuando ella había empezado a salir y a perseguirlo. Entonces huyó con el corazón palpitante y no se sintió seguro ni siquiera después de cerrar la puerta tras él y volver a echar la llave. En realidad, admitió ahora mientras cerraba su bolsa de vuelo, nunca más había vuelto a sentirse seguro en el Overlook. Y ahora ese chico clamando por él, pidiendo socorro. Miró su reloj. Eran las 5:30 de la tarde. Cuando iba hacia la puerta del apartamento, recordó que en Colorado estaban en pleno invierno, especialmente arriba en las montañas, y volvió a su guardarropas. Sacó de la bolsa de la tintorería su abrigo largo forrado en piel de oveja y se lo colgó del brazo. Era la única prenda de invierno que tenía. Apagó todas las luces y miró a su alrededor. ¿Se olvidaba de algo? Sí, de una cosa. Sacó del bolsillo su testamento y lo encajó en el marco del espejo de la cómoda. Si tenía suerte, ya volvería para sacarlo. Si tenía suerte. Salió del apartamento, echó llave a la puerta, dejó la llave bajo el felpudo, bajó la escalera y subió a su coche. Mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional de Miami, a distancia segura del conmutador donde, bien lo sabía, Quims o alguno de sus adulones podía estar escuchando, Halloran se detuvo en una lavandería automática para llamar a United Airlines. Preguntó por los vuelos a Denver. Había uno que salía a las 6:36. ¿El señor podría alcanzarlo? Halloran miró el reloj que marcaba las 6:02 y contestó que podría. ¿Habría plazas para ese vuelo? Un momento, lo comprobaré. El auricular hizo un ruido metálico, seguido por el azucarado Mantovani. Debían suponer, erróneamente, que así la espera era más agradable. Halloran empezó a pasar el peso de un pie a otro mientras miraba alternativamente su reloj y a una muchacha que llevaba colgado a la espalda un bebé dormido y sacaba ropa de una de las lavadoras. La joven temía llegar a su casa más tarde de lo que había planeado. Pensaba que se le quemaría el asado y que su marido, Mark, Mike, Matt, se enfadaría. Pasó un minuto, dos. En el momento en que se decidía a seguir viaje y correr el riesgo, volvió a resonar en el auricular la voz metálica de la empleada de reservas de vuelo. Había un asiento vacante en ese vuelo, una cancelación. ¿Pero era primera clase? ¿Tendría él inconveniente? No, lo reserva. ¿A pagar en efectivo o a crédito? En efectivo, nena. Lo que necesito es volar. ¿Y su apellido era? Halloran, con dos L's y dos N's. Hasta luego. Colgó y se apresuró a salir. Parecía que la sencilla obsesión de la chica, su preocupación por el asado, lo acosarían hasta enloquecerlo. A veces las cosas eran así, sin motivo alguno se recibía una idea así, completamente aislada, completamente pura y clara, y por lo general, completamente inútil. Casi lo alcanzó. Iba casi a 130 y estaba ya a la vista del aeropuerto cuando uno de los patrulleros de Florida lo detuvo. Halloran bajó la ventanilla eléctrica y abrió la boca para explicarle al policía que pasaba las páginas de su libreta. «Ya sé», le dijo el otro en tono comprensivo, «es en Cleveland, el funeral de su padre. Es que se casa su hermana en Seattle. En San José hubo un incendio que destruyó la tienda de caramelos de su abuelito. O una pelirroja estupenda que está esperándolo en la consigna de equipajes de Nueva York. Me encanta esta parte del camino llegando al aeropuerto». Ya de pequeño en la escuela, la hora de contar cuentos era mi favorita. Escuche, oficial, mi hijo está. La única parte del cuento que nunca llego a saber de antemano, continuó el policía que ya había encontrado la hoja que buscaba, es el número de carnet de conductor del automovilista narrador en falta y la matrícula correspondiente. Sea buen chico y déjeme verlos. Halloran miró los tranquilos ojos azules del policía. Pensó si valdría la pena insistir con el cuento de que su hijo estaba muy grave y comprendió que con eso no haría más que empeorar las cosas. Ese tipo no era Quimps, sacó la billetera. «Estupendo», asintió el policía. «Hágame el favor de sacar los papeles, así puedo ver el final de la historia». Silenciosamente Halloran sacó su carnet de conductor y el recibo de matrícula de Florida y se lo entregó. «Muy bien, tan bien que se merece un premio». «¿Qué?», preguntó Halloran esperanzado. «Cuando termine de anotar estos números, le voy a dejar que me hinche un globito». «Oh, por Dios», gimió Halloran, «agente, mi vuelo». «Calladito», le aconsejó el policía, «no se haga el malo». Halloran cerró los ojos. Llegó al mostrador de United Airlines a las 6:49, esperando contra toda esperanza que el vuelo se hubiera demorado. Ni siquiera tuvo que preguntar. El monitor de partidas, encendido sobre la puerta de entrada de los pasajeros, le informó que el vuelo 901 para Denver, de las 6:36 hora del este, había salido a las 6:40, hacía 9 minutos. «¡Mierda!», masculló Dick Halloran. Repentinamente denso y pegajoso el olor a naranjas. Apenas si le dio tiempo para llegar al lavabo de hombres antes de recibir el mensaje aterrado, ensordecedor. «Ven, Dick, por favor, ven».